Bueno, ¿la estás pasando bien? ¡Muy bien! ¿Estaba buena la carne? Muy bien. O se nota porque no. Nada. No nos acordábamos lo que era. El vino casi que tampoco queda. ¿Tampoco? Bueno, bueno, al principio agradecerles por estar acá. Fue una propuesta de los chicos, ahí de Marco, Matías, Juan, pero todos los chicos que están. ¡Oh! Ahí está el vino. Estaba filmando el hijo de puta. Bueno, fue la idea, era una propuesta de los chicos. Hay que mandarlo a Tinelli. Era una propuesta de los chicos para juntarnos, esperando que este sea el último 25 de mayo de un gobierno antipopular. Y con la idea de encontrarnos, nosotros estamos, saben que estamos con La Gloriosa, con Más Lanús, con Desarrollo I, arrancando a caminar este sueño que da una discusión política en lo que creemos que tiene que tener el peronismo, en lo que tenemos que hacer acá en Lanús. Y bueno, la idea era juntarnos con todos los compañeros y compañeras, familiares, amigos que están junto a nosotros este 25 para compartir y para empezar a, ¿cómo decir? Nosotros decimos construir comunidad, pero es a fortalecer los lazos, porque la responsabilidad que vamos a tener si la gente confía en nosotros en agosto, que yo creo que si hacemos las cosas bien en agosto ya vamos a marcar el fin de este gobierno antipopular, va a ser muy grande. Muy grande en lo nacional, muy grande en lo provincial y en lo local. Nosotros venimos de una experiencia anterior de un gobierno que dio derechos, pero que en Lanús no se pudo profundizar ese esquema y hubo un déficit, por eso se perdió. Y si volvemos a tener que el pueblo confía en nosotros para resolver este desastre que ha hecho este gobierno en 4 años, tenemos que tener una militancia política, una construcción con la sociedad y un liderazgo en el peronismo que permita resolver el desafío que vamos a tener por delante, que es muy grande. Por eso nosotros les pedimos, en principio yo les quiero agradecer en serio por confiar. Nosotros venimos dando una discusión con un montón de contradicciones, caminando, pero convencidos de lo que queremos hacer, y siempre hemos tenido el acompañamiento de ustedes, y por eso desde acá, en nombre de todos los compañeros de La Gloriosa, gracias por estar en las fiscalizaciones, estar en las actividades, confiar en nosotros, confiar en lo que queremos hacer, en lo que queremos proponer para Lanús y cómo abrazamos y tomamos las políticas. Y después contarle que aún en la adversidad estamos decididos a seguir discutiendo las mismas ideas. Transitamos estos 3 años momentos difíciles, todos saben lo que pasó, perdimos. Tuvimos que repensar el espacio político, tuvimos que ver de qué manera conteníamos, de qué manera del barro y desde el llano seguíamos haciendo política, y yo creo que lo hicimos bastante bien, con errores y con aciertos, pero bueno, a 3 años de que arrancó este gobierno antipopular, acá estamos, dimos pelea y acá estamos presentes para ahora en este cierre de lista, pero después lo que va a venir en agosto y en octubre, tener organización para aportar a la discusión de que el pueblo vuelva a tener un gobierno que le devuelva la felicidad. Así que yo creo que en eso, primera cuestión, misión cumplida, llegamos. Estamos a 20 días del cierre de lista y a ¿cuántos meses ya de la elección? Estamos en junio, es 3 meses de la elección de PASO, y bueno, y acá hay un espacio político para aportar a la construcción de una Argentina que vuelva a tener derecho. Y después, un segundo objetivo que nos dimos generacionalmente, yo sé que a algunos les molesta, es que queremos dar una discusión política, que queremos ser protagonistas, que queremos tomar banderas históricas de un montón de generaciones acá que nos acompañan, pero que además queremos plantear y construir futuro. Y algunos se enojan porque entienden que molestamos, se enojan porque piensan que no sé, lo subestimamos, no sé la palabra, pero es, la verdad, tirar lo viejo por la ventana. No sé si tirar lo viejo por la ventana, es decir, que hay cosas que cumplen su ciclo, y nosotros no estamos en contra de nadie, al contrario, pero lo que no queremos es tener una política que sea en función de los intereses personales de 3-4 dirigentes. Queremos construir y convocar mayoría. Así que estamos dando esa discusión, y bueno, de cierre, yo nada más, no quiero hacer el super discurso, sino agradecerle, vuelvo a decir, los momentos más difíciles de cada uno de ustedes. Siempre sentí que estuvo el acompañamiento, siempre, si estaba una semana que no hacíamos una actividad, era llamadito por teléfono, che Juanma, ¿qué vamos a hacer? Che Juanma, salga. Y yo después quiero decir que en esos momentos era muy importante, cuando todo estaba oscurito, cuando desde arriba ninguno daba respuesta, los que vinieron a poner el pecho y a darnos ánimo fueron ustedes. Por eso quería en serio agradecer, porque creo que estoy convencido de eso, que lo que viene va a ser lindo. Aguanté un poquito más, porque lo que viene va a ser muy lindo. Es muy grande el desafío, porque la Argentina la dejaron destrozada. O sea, todo lo que construimos con mucho esfuerzo en los 12 años, en estos 4, se nos han llevado puesto. Y cuando uno camina, bueno, recién veníamos hablando, y vemos que el descuento del 50% del Banco Provincia, vemos a los abuelos comprando 3 cortes de carne, porque si no se ve que no compran, no comen carne, y vemos a la clase media comprando leche, porque ya tiene que buscar el descuento por ahí, a uno le duele, porque la Argentina que nosotros construimos fue otra. Pero sí les quiero decir que estoy convencido de que viene tiempo lindo. Va a ser muy difícil, pero yo creo que si tomamos el aprendizaje de lo que hicimos mal anteriormente y de eso ponemos valor agregado para construir lo que viene, viene una Argentina que me parece que nos va a poder volver a poner no solo el protagonista, sino a sentirnos orgullosos del desafío que me parece que es por delante, que es construir comunidad. Yo creo que si perdimos fue porque no construimos comunidad, no teníamos relaciones con los centros jubilados, no teníamos relaciones con los clubes en los barrios, nos faltó construir mucho más en términos de comunidad. Y esta pequeña acción que estamos haciendo acá va en ese sentido. Les pido que no decaigan estos, no sé cuánto quedan, 40 días, 60 días, que necesitamos entusiasmo, necesitamos energía, necesitamos que nos den fuerza. Y que tengan la confianza que con equivocaciones o con acierto nosotros el 22 de julio vamos a dar la discusión para que la NU vuelva un mejor peronismo, y que si nos sale bien seguramente en agosto vamos a estar ganando las elecciones y vamos a estar pensando cómo el 10 de diciembre asumimos y nos hacemos cargo para resolver los problemas de la gente. Así que bueno, muchas gracias, festejemos este 25 de mayo. Y que el 25 de mayo que viene nos encuentre en la plaza con lindos recitales, no sé si Silvio Rodríguez, Charlie García, pero que vamos a tener esas fiestas patrias que nos gustan a nosotros. Gracias.